varias manchas de sangre quedado, el alto precio de la seguridad, seguridad, seguridad. ¿Para qué quiero la seguridad? Seguridad, seguridad. ¿Para qué quiero la seguridad? Seguridad, seguridad. ¿Para qué quiero la seguridad? Seguridad, seguridad. ¿Para qué quiero la seguridad? Hola, ¿qué tal, gente? El día de hoy es un día especial para nosotros. Hoy pues, nos vamos a dejar un poco de guáguara y de la ya famosa chabacanería, ¿no? Que nos caracteriza. Que nos caracteriza. Eso y la guasa. Y la guasa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algo que nos tiene impactados por la proximidad que tenemos. Y lo directo, ¿no? Que tenemos, sí. Bueno, proximidad. Los cercanos. Los cercanos, todos, ¿no? Sí, sí, a todos los cercanos. Hoy vamos a hablar de un tema que pues sí nos tiene un poco, pues, en disgusto. Aterrados. Y aterrados, sobre todo, el futuro pinta del carajo. Carajo. Estamos hablando de, pues, lo que conlleva y lo que crea la histeria colectiva, la descomposición del tejido social, que se está ahorita demostrando, se está dando a entender. Está tomando su forma, ¿sí?, en lo que son los linchamientos, ¿no? Y el ajusticiamiento de algunos sectores de la sociedad, no todos. No, hay gente bien. Hay gente bien. Bien. pero la verdad es que esto de los linchamientos, vamos así a traducirlo o a hacerlo lo más corto que se pueda, pero los ajusticiamientos serían, eso es lo que queremos, sí, sí, tomar en cuenta, ¿no? Sí, hablar de estos problemas como... Sí, estos hechos como que aparecen como cada vez menos aislados, los linchamientos o los ajusticiamientos o la gente tomando, haciendo justicia por su propia, por su propia mano. Y que ya son tantos, son tan comunes y son tan, uh-huh, tan grotescos. Que decidimos ya hablar, ya, ¿no? Tomar en, hacer algo al respecto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos hacer? Pues hablar. Pues hablar, ¿no? Exactamente. Hablar y fumar. Pues les recordamos, ahorita tenemos nuestros teléfonos en pantalla, por si quieren comunicarse con nosotros. Están apareciendo, no se quejen, porque véanlos. O sea, ahí están. Trabajo suyo. Los vamos a dejar un poco más de rato, porque, sí, bueno, ya se quitaron. Ya están ahí. Y otra vez, ya están. Vamos a dejarlos 5, 4, 3... Dos, ya están. Ya. También está ahí el Metroflog, el Hi-Fi, búsquenos. Tenemos como un Pinterest. Un Pinterest. Pinterest, eso. Y tenemos un Twitter, que por cierto, sí, creo que son muy interesantes. El Twitter tiene cosa más gozadera. Que nosotros mismos. Que nosotros mismos. Pero hoy lo nuestro sigue siendo el Metroflog y el Hi-Fi. Y pues, búsquenos como el nombre de siempre, con una epifanía. También apoyen a nuestros compañeros del Buruco, de Sotasuna. Pues también nos apoyan y pues nosotros los apoyamos. Vamos a mandar también saludos a quien, mi querido. Tenemos saludos especiales, sí, bueno, a las de siempre, a doña Lupita, a doña Carmen, a Carmencita, a Asunción, a don Melquiades. Don Melquiades, el que repara bicicletas. El que, ¿no?, repara bicicletas, el Melqui. El Melqui. Pero pues yo, como somos respetuosos, aquí somos respetuosos. Don Melquiades. Sí, se debe de llamar. Exactamente. A la Josué, que nos escucha de repente un compañero y nos da comentarios. Dice que, de hecho, el comentador otra vez que no alcanzó a notar el teléfono. Digo, pero es que todo quieren. Exactamente. Es que todo quieren. Entonces, que lo vean y lo anoten rápido. Vamos a ponerlo otra vez. Otra vez. Para Josué solamente. Solo para él. Ahí está. Ya se quitó. Y un saludo también para Adolfo Hasden. Él nos escucha desde la Ciudad de México, ¿sabes? Internacionalmente. Hasta allá, exactamente. Nuestro sonido rompiendo barreras. Rompiendo, ¿no?, barreras, llegando incluso a un lugar en el que pues creo no que llega no radio. Mucho, no llega radio, no de hecho, hay agua potable. De hecho, ni siquiera vive en. Él es del Estado de México, o sea, peor. Bueno, no quería decirlo para no afectar, pero. Sí, pero porque sí, sabemos que pocas cosas peores que vivir en el estado. Exactamente. De pero pues un saludo a Adolfo, al señor Asden. Gracias por escucharnos y por apoyarnos en muchos de los temas que estamos tratando aquí. Y un saludo en general al Estado de México. Que es gente que vive en condiciones complicadas, pero es gente de ley. Exactamente, bien dicho, bien dicho. De ley. Pues ¿qué te parece si empezamos ya con el tema rápido? Porque hay de mucho que hablar, ¿eh? La verdad es que es un tema difícil, pero creo que espero más bien que el 99% o el 101% de los que nos escuchan en algún lado del universo tengan la misma visión que nosotros, porque sería muy triste que realmente alguien, y si lo tiene así, o sea, si piensa diferente, nos gustaría, ¿no?, que escuchar un día también sus opiniones. Un día vinieran hasta los estudios, ¿no?, aquí en Chapultepec. Chapultepec 18. San Angelín. San Angelín. Pero sí estaría muy chido eso de debatir, ¿no? Vamos a empezar. Te había mencionado de que aquí en Agüitas Shed se está dando se está dando mucho eso del ajustamiento social. A lo mejor no se ha dado un linchamiento como tal, como en otras partes de México o del mundo. ¿Qué vamos a hacer como referir linchamiento? ¿Es el ajustizamiento o cómo será? O el ajuste, digamos que en un evento en el que hay alguien está cometiendo un delito. Un presunto culpable, digamos. Se toma a esa persona que se le adjudica esa presunta culpabilidad. Y dice, mira, este tipo estaba dentro de mi casa o algo. Y entonces se procede a no esperar o a no dar aviso a las autoridades, sino ahí mismo. Bueno, creo que sí ha habido muertes. Pues sí, mucho. Un chavo que fue macheteado, civilmente. Sí. Fue asesinado. Pero no de forma, digamos, tan masiva como un linchamiento. Sí, un linchamiento también, que requiere así como un linchamiento de bienes, sus antorchas. Exacto. Sus consignas. El no queremos más asaltos. Sí. Bueno, con mejor ritmo, con más pausa, porque la gente ya para eso es muy buena con improvisar. Pero sí, requeriría que fuera en una plaza pública. Exactamente. Con un padre ahí. Digo, nada contra la iglesia, pero pues, normalmente los padres están ahí quemando gente. Pero que hay antorchas, que pero haya editores. El meollo del asunto sería que gente que aprovecha la ser más, su número, aprovecha para ajusticiar y tomar, ¿cómo se llama? Un desquite, ¿no? Un desahogo. Un desahogo. Una justicia inmediata. Una justicia sin... Una reparación de daño. Exactamente, y una justicia extrañamente sin un juicio previo. Uh-huh. Solamente se le da el castigo, ¿no? Sí. Alguna de estas cosas que les comento que ha pasado aquí en Aguascalientes han llegado hasta el punto en que es hasta... ¿Cómo se llama? Irracional, fuera de lo lógica. Lógica, ¿no? La gente se queja, por ejemplo, de que alguien robó. Ahorita estoy hablando en específico del caso del muchachito este, que según esto robó, tenía 14 años, sí, o tiene 14 años, que acusaban de robo. Acusaban de robo y acabó desnudo en la calle amarrado a un poste. Uh-huh. Eso para mí es demasiado estúpido. Sí. De hecho ya llega a crear como un tipo de violación, o sea, una agresión sexual hacia un chavito de 14 años, ya es un abuso a menores. Pero como son varias personas, y como están haciendo justicia, ya no está mal. Eso es lo que da miedo, carnal. O sea, el hecho de que la gente se justifique al ser mucha gente. O al ser la gente, que luego ya se le dé. No, pues es que la gente lo hizo. Lo hizo. Sí, eso me preocupa. Porque yo, se podría entender, yo creo que no estamos de acuerdo aquí ninguno de dos en este tipo de acciones. Ajá. Se podría entender en casos, ¿no? O sea, dices, bueno, no sé, como el otro evento en el que machetearon a un tipo que estaba en tu casa. Uh-huh. Se le podría dar un poco de beneficio a las personas que dicen, bueno, pues estaba dentro de la casa, tú no sabes lo que puede pasar, tú no sabes cómo vas a reaccionar, te da un coraje más grande. Inmediato. Una reacción inmediata de rabia porque pues, te quiere despojar de cosas, no sé qué. Y entonces ahí viene una reacción. Lo que sí creo, creemos que ya viene como justificado, es la reacción, ¿no? Es decir, bueno, encuentro a alguien que está robando en mi casa, ya sé, lo voy a amarrar y lentamente voy a destrozarlo parte por parte de su cuerpo para que él sufra lo que yo sufrí. ahí es donde ya hay una ya hay un desfase entre lo que estás haciendo, lo que sufriste y lo que según esto tú quieres cobrarte, ¿no? Sí, sí. Y en el caso pues este chavo que mencionabas, pues sí, al final le viene una humillación a un niño de 14 años que pudo o no robar. Pero es que quién sabe, aunque haya robado, pues es un niño de 14 años. Lo conveniente sería decir, a ver, este niño que hagan las autoridades lo necesario. Y hay que tomar eso de las autoridades, es cierto, o sea, mucha gente podría justificarse, ¿no? De que ya las autoridades no son tan competentes como deberían de ser porque se llaman así, autoridades competentes. Normalmente ya hay robos o asaltantes que salen impunes, ¿no? O sea, hay un nuevo código de justicia en el cual creo que hasta los asaltantes salen en una semana o un mes, pero vuelven a la calle y no hay ningún cambio. O sea, el chavo o la persona que asalta o roba, como que ya le vale mucho el entrar o no a la cárcel, porque al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Realmente grave. Entonces, si dices, va, o sea, es justificado eso de la rabia, la impotencia de que no pase nada alrededor como justicia. Pero hay una diferencia muy grande en lo que es la justicia, sea tuya o del gobierno o de cualquier otra institución, al desahogo, al desquite, al de que no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Ese tipo de actitudes te convierten en un chacal más despreciable que el mismo personaje que te está haciendo el mal, digamos. Exactamente. Y luego, por ejemplo, está el pedo de que no está muy... Hay muchas veces donde ni siquiera se comprueba que ese tipo hizo algo malo, o esa tipa, ¿no? Porque también hay mujeres malas. Hay que ser parejos, ¿no? Feminismo. Sí. Igualdad aquí. Sí, sí. Es que la cuestión es que sería cómo se asigna o qué valor se le da a las cosas. Y entonces decir, bueno, es que esto es malo. Y entonces es merecedor del peor castigo posible. Porque sí, yo creo que hay una desconfianza general en no solo en las autoridades, sino en todo lo que tenga que ver con institución en México. O sea, todo lo que tengas que hacer con algo que sea institucional o oficial o gubernamental, ya hay una desconfianza producto de que ha sido malo. Exactamente. O sea, no es tampoco como que la gente quiera hacer mal o quiera verlos mal, sino que bueno, si ha habido una realización mala o no han sabido actuar de la forma en la que deben de hacerlo, y eso produce esta desconfianza, y que aparte se reafirma con cada acto que sale en el que detienen a lo mejor a un ladrón, no hay con que se le compruebe que robó, entonces sale el mismo momento o a la mañana siguiente. Entonces la gente sí puede entenderse ese nivel de rabia. Lo que sí es que ya pasar al otro nivel es cuando dicen, pues que ya hay un desfase. Y ahí sí yo creo que ya tiene que ver con mucho más cosas. Sí. Que al final se le terminan atribuyendo el mismo hecho. Exactamente. O sea, al final no es el criminal, al final no es el ladrón el que te está robando tu dinero o tus artículos. Es el que te está robando ese artículo porque te estás matando en el trabajo, un trabajo en el que te matan. Pero entonces aquí tú ya relacionas todo, ¿no? O a mí me da esa impresión que la gente ya al final no dice, sí, se robaron mi carro, sino se robaron mi carro que todavía estoy pagando. Exactamente. En el que tengo que pagar, y para pagarlo tengo que soportar un trabajo nefasto, en el que me explotan, en el que ya no aguanto nada, en el que ya no puedo vivir más. Entonces ya es como un cúmulo de cosas que al final hace que la gente esté harta, pues cualquier puntito explote. Y es una sociedad, lo decimos cuando platicamos el tema, ¿sí? Es una sociedad canalla y es una sociedad cobarde. Exactamente. Es una sociedad cobarde, vulgar, canalla y cobarde. Porque no es la justicia decir, ¿quieres problema conmigo? Venga, lo arreglamos. No, o sea, ¿tienes problema conmigo? Ven, tienes problema con todo, porque yo soy todo, entonces yo voy a hacer que sea. Entonces no vamos a arreglarlo de una forma ni siquiera directa, sino que voy a hacerlo de una forma en la que todos los demás vean que yo soy el que tiene razón. Y tú, o sea, seas un vulgar, seas un ladrón o lo que sea, como el niño este que exhibía, ¿no? Que digas, es que haya hecho lo que haya hecho, es un pinche niño de 14 años, no puedes comportarte así con un niño de 14 años, aunque haya hecho lo que haya hecho. Pero ya viene todo esto, y viene esta superioridad moral que tiene la gente, a decir, es que como yo hago las cosas correctas, ¿qué son las cosas correctas? Pues tener las cosas y ser, poseer en este momento actual de la sociedad, trabajar y poseer. Entonces viene esa superioridad y decía, bueno, el que y no es que, está dentro de... Sí, ahorita bien dicho lo de la superioridad. Aquí en México y en muchos lados del planeta, el ser una víctima te da como un empoderamiento. Es raro decirlo, pero el ser víctima te da mucho derecho a hacer muchas cosas que no se deberían de hacer. El ser víctima te da el derecho a desquitarte, la venganza, el hacerte menos y por lo tanto tener ciertos derechos que el que no es víctima no debería de tener. Hablando hasta en rasgos grandes, como los americanos se merecen la guerra y nosotros no, porque nunca invadimos un país, pero porque nosotros somos invadidos también. O sea, esa imagen que tenemos de nosotros mismos como victimistas y hasta en el punto histórico. Y por ejemplo, el hecho de que sea no comprobado, también hay un punto que se me hace bien vulgar y bien cobarde, pero creo que es algo natural entre todos nosotros. El humano es violento por naturaleza, man. Entonces, pongo el ejemplo de un vato que están golpeando en la calle porque fue un violador, ratero, lo que sea, y tú pasas y por el simple hecho del amor a la violencia, por el morbo a golpear a alguien sin ser juzgado, porque tú, como estás en la bola, que tiene la razón, vas a tener razón y nadie te va a decir que no, algo que está mal. Golpear a alguien está mal, pero si lo está haciendo una bola de gente que te está justificando que él es un ratero, pero a ti no te consta, ya tú mismo te haces justicia a ti mismo y te justificas. Esa justificación a mí se me hace de lo más vulgar y da miedo, me da un chingo de miedo. Mucho, porque al final ya ni siquiera hay proceso de pensamiento en el que reflexiones y digas, ah, mira, puedo hacer esto porque este tipo hizo algo mal, sino que nada más es reacción. Es una sociedad que simplemente se limita a reaccionar. Exactamente. Y aparte con poquísima información, como tú dices, ¿no? O sea, ni siquiera consta qué pasó. Muchas veces ni siquiera sabes qué pasó. Pero ves que hay un grupo de gente golpeando a alguien o insultando a alguien, pues te parece fácil. Porque aparte es otra cosa que yo creo que es porque la gente vino muy rápido a esa transición de las cavernas al hombre civilizado. Sí. Nos faltó un tramo para hacernos más gallardos. Exactamente. Porque nos gusta la violencia, pero la violencia en la que nosotros no corramos riesgos. Nos gusta a los toreros les gusta enfrentar al toro, pero cuando ya está mareado, ensangrentado y medio aturdido. Un torero nunca se enfrenta al toro así de lidia, bravo, potente en su máximo esplendor, no. Y lo mismo pasa en la calle, te enfrentas con alguien, pero cuando crees que le puedes ganar. Exactamente. O cuando crees que esta gente no se va a enfrentar con alguien, pues, ah, mira, va a ser una batalla competitiva, gallarda y digna. Venga, no, se enfrenta solo con alguien. Y esto no es como pueda justificar a los canallas que hacen robar, violar. O sea, no es justificación, pero a lo que vamos es que no es la forma, no es el... imagínate que la justicia sea así, o sea, realmente que la justicia sea el del más fuerte. Sí. O sea, ellos están cometiendo el error de hacerlo, o sea, y por eso es una violación al código social. Te estás metiendo en mi casa porque estás haciendo uso de tu fuerza, de que no estoy, y tu habilidad, lo que sea, pero estás utilizando tu fuerza en contra de mí. Tú estás utilizando tu fuerza en contra de mí y ahí estás incumpliendo. Pero ahora que yo estoy contigo, te tengo amarrado y le llamo a la demás gente y estás haciendo lo mismo que ese tipo. Entonces no sales de ese círculo vicioso y sigues siendo la misma mierda que esa persona e incluso peor. Porque ya lo estás haciendo con saña, con odio, con rencor. O sea, ese tipo es la primera vez que a lo mejor te roba, pero tú ya estás enojado porque a ti te contaron que pasó esto en algún otro lado. Es lo que pasa, por ejemplo, en los videos. Ahorita con también la pinche internet de mierda, que gracias a ella nos escuchan, pero de todos modos es una pendejada. O sea, hay que saber distinguir lo bueno y lo malo. Sí, sí, porque en todos lados hay bueno. Pero ese pedo de que grabas a alguien, el mentado de los ladies y todo eso, que ya hemos hablado de esa pendejada. Sí, o sea, ¿por qué no puedes pensar que antes de que se grabara ese video pasó algo que no le convenía grabar al que está grabando? Y tú ya como tienes ese poder sobre la otra persona, estás utilizando tu poder, estás invadiendo su punto de referendo de defenderse. O sea, ¿por qué no te está grabando? Va a estar bien estúpido y así se va a dar en el futuro, créanme, y se van a acordar. Todo el mundo va a estar grabándose a cada rato, a cada quien, para, hey, estoy guachando, ya vi que me estás viendo feo, y te tengo grabado. No, yo te tengo grabado porque tú mismo... tú me viste feo previamente. Y tú, exactamente, es algo asqueroso. Sí. Y bueno. Sí, porque ahorita que cuentas eso, sí, yo creo que sí sería bueno aclarar, decir, sí, no es que se defienda al criminal, y decir, no, haya hecho lo que haya hecho, no sea esto. Yo creo que lo que asusta, lo que nos asusta, lo que particularmente asusta de este caso, es que es una reacción desmedida y estúpida. O sea, yo creo que se podría entender que, digamos, no sé, si en tu casa de repente, y ha habido casos hace poco, no, o sea, me enteré de alguien que, por ejemplo, trató de defenderse de un asalto en su casa y lo mató el asaltante con un cuchillo porque él mismo había tomado un cuchillo para defenderse, no sé qué. Uh-huh. Y al final el mismo asaltante lo... Ahí, no sé, yo creo que son cosas en las que ahí ya viene la reacción natural, el instinto, y en el que tú actúas de una forma. Puede ser que incluso actúes de otra forma distinta. Puede ser que en una situación así te bloquees totalmente y no hagas absolutamente nada y seas presa de lo que ocurra. Pero sí, yo creo que el problema, y por eso lo centramos acá en la cuestión colectiva, es cuando ocurre algo que, como tú dices, hay un juicio sin información suficiente. Uh-huh. Y hay luego la ejecución de esa sentencia popular. Sí. cuando no hay información suficiente. A mí, por ejemplo, lo que sí me perturba mucho estos casos es que siempre pienso, bueno, ¿y si no lo hizo él? O sea, ¿y si es inocente? Exactamente. Puede ser que lo haya hecho. O sea, si es un violador, yo creo que generalmente las personas que peores cosas merecen en la vida son los violadores, sí, los pedófilos y los banqueros. Son las tres personas que merecen los peores castigos humanos o celestes o divinos. Divinos, del posibles, ¿no? Pero sí, creo que si alguien violó, pues, digo, si es un ser despreciable, pues quizá merezca que le pase algo despreciable, no puede ser. Pero siempre a mí lo que me perturba mucho es esto, y bueno, están golpeando a alguien, están haciendo esto, pero ¿y si no fue él? Exactamente. Y aparte porque creo que sí ya tenemos como mucha base en la que decir, ha habido muchos casos en los que se sentencia y se mata gente que no era. No hace poco hubo dos chavillos en Puebla que eran encuestadores. Uh-huh. Y se les quemó vivos. Sí, brutal. Entonces, ¿por qué los quemaron? No, pues porque pensaron que eran robachicos, narcotraficantes, o lo que sea. Pensaron que por eso los quemaron. Entonces, ahí es lo que siempre perturba. No es que diga, no, los asaltantes que hagan lo que quieran y que solo la autoridad resuelva. Se puede dar que en un evento reacciones. Lo que sí es de entrada mínimo, como que genera mucha cautela, es decir, ¿sabes? ¿Están seguros que ese tipo lo hizo? ¿Tienen todas las armas para decir que lo hizo? Y ahora, ¿les parece adecuado volver 600 años atrás, ajá, para aumentar la barbarie y decir, ah, ese es un violador, venga, todos aquí hagamos un acto de fe y lo, en plena plaza pública, quemémoslo, desmembrémoslo, enmasculémoslo y hagámosles gritar loas a quien sea? O sea, ¿está bien esto? O sea, ¿está bien volver 600 años atrás para castigar a alguien por algo? Uh-huh. Ahí sí, yo creo que ya es... Y por ejemplo, el pedo de quejarse de la violencia en el país cuando tú mismo generas más violencia. Cada vez que puedes, haces algo violento. Por ejemplo, hablando de las gentes que fueron inocentes, la religión más preponderante aquí en México, pues sería a base de un tipo que fue inocente y fue castigado por algo que nunca hizo, ¿no? O sea, Quetzalcóatl fue sacrificado en la piedra del sacrificio, sí, sí, por haber tenido relaciones con su hermana. Pero es que estaba borracho. Bueno, no, esa es otra historia. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de Jesucristo. O sea, esa es la historia en sí, ¿no? Sí. Es un inocente, es un, sí, cordero que va al matadero, pero... Los pecados del mundo. Exactamente, pero imagínate, sí, cómo... Ya más adelante hablaremos un poquito, sí, más, sí, de, sí, este detalle con una referencia muy bonita. Vale, vale. Pero sí, es como el caso máximo de la injusticia. La injusticia en la que se basa Occidente. Buena frase. Bueno. Occidente se basa en una injusticia y luego va cometiendo injusticias. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y yo creo que ese sería como la... O sea, vale la pena seguir cometiendo injusticias. Vale la pena seguir actuando como... El círculo vicioso. Ajá. Y seguir siendo un... mordiéndote la lengua cada rato, creando justicia. Y creando justicia, pero... No, más bien creando injusticia, pero siempre clamando justicia. Clamando, ¿no? Justicia. Sí, sí, sí. Sí, liberar a... matar a alguien preparándote para la guerra en busca de la paz. Otra buena frase, mi hermano. No sé, han descargado. Sí, es que vi un video de esos de Playground. Bueno, bueno. Pero sí. ¿Qué te parece si vamos con otra canción? Vámonos con la canción. Para seguir pues con este, ¿no? Con este bonito intercambio, ¿verdad? De comunicación que estamos teniendo. con un video que nos va a servir para ahorita ampliar un poquito lo que estamos hablando. Claro que sí. Vamos a escuchar a los Manic Street Preachers, una banda que todos deben de escuchar. Si no la han escuchado, apaguen esto porque no merecen escucharnos a nosotros tampoco. Entonces vamos con Manic Street Preachers y Archives of Pain. Vámonos. You damn well think you're God or something. God give life, God taketh it away, not you. I think you are the devil itself. I'm Bueno, ese fue el bajo de los Manic Street Preachers. Muy buena canción. Y que habla, bueno, un poco la temática de la canción es sobre precisamente ahora a lo que vamos, como ampliar este debate que estamos teniendo sobre no se queda solo en hechos aislados que se producen por algo y la gente reacciona, sino que más bien es como que, o creemos que es más bien como producto de un estado deplorable de la sociedad en el que nos encontramos. ¿Sí? El asqueroso tiempo en el que vivimos, que es el que hace que estos eventos como que tomen un rumbo pues más asqueroso del que podría ser, ¿no? Sí. Fíjate que el hecho de que haya gente que piense que está bien esto, a lo mejor no está mal del todo. Se necesita esa contraparte. Incluso en este programa necesitamos a alguien, sí, en serio, es un llamado, importante a una participación para que nos den ese lado, ese punto de vista. O sea, queremos saber por qué están pensando así, sí, o cuál es su punto de vista. Aún a partir de todo lo que hemos ya dicho nosotros, aún de todo lo que hemos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, les queremos dar acá unos tips de cine, pero también metiéndonos en ese, referencias, en esa, en este, esa temática. En esta temática. Por ejemplo, es muy conocida la película Canoa, que fue mucho tiempo pues prohibida aquí en México, sí, que es mexicana, pero se estrenó hasta el 94, no me acuerdo cuándo, pero después, no es setentera la película, sí, y habla de unos estudiantes que se van a un pueblo, bueno, ni siquiera son estudiantes, no, son trabajadores, sí, de la universidad, sí. O sea, trabajaban en la universidad, eran chavos, pero solo eran trabajadores de la universidad. En el pueblo, con todo este pedo que había en los 70s del socialismo y bla, sí, bla, bla. Eran malvados comunistas para el pueblo. Simplemente era pobladores. Por ser rojos, por ser jóvenes y venir de la capital, ya eran estudiantes y socialistas. ¿Y qué hacen los socialistas? Pues matan gente, comen niños. Y para evitar que la gente, que los socialistas. Como Hugo Chávez. Para evitar que esos socialistas mataran a nuestros niños, pues ¿qué hay que hacer? Pues matarlos primero, ¿no? O sea, para que no maten hay que matar. Esa es la lógica. ¿Y quién fue el líder intelectual de todo esto? Pues el padre, ¿no? Padre. El padre del pueblo. Mandando a tocar las campanas. Para la película, llamar a la gente. La película es realmente brutal. Y yo creo que por eso fue mucho tiempo censurada. Porque sí se ve una violencia muy explícita. Y por ejemplo, a mí se me hace una película de esas que te crean mucha desesperación. Uh-huh. Porque tú sabes que son inocentes, tú sabes que no han hecho nada. Uh-huh. Y aún así ves la rabia, una rabia bien rara, o sea, sin bases, de los pobladores. Cómo matan a estos chavos con saña, cómo los machetean, porque sí es, con una saña increíble, o sea, como si realmente hubieran hecho algo malo y tú los hubieras visto, tú hubieras sido testigo de que te hicieron algo, pero no es así. O sea, cómo alguien con poder... ahora en este sentido, un poder indirecto, influyente, como lo es el padre, puede crear ese tipo de histeria en todo un poblado. Está, por ejemplo, también hay una más nueva, también mexicana, que se llama La Zona, recomendable para este tema. Pero también es buena película porque el cine mexicano actual pues vale chorizo, ¿no? Son tres cacahuates y rancios lo que México está haciendo como cine, y esa película es un poco rescatable, es rescatable, sí. También habla de un linchamiento, a lo mejor un poco justificado, ahí lo van a ver. Son chavitos que se meten a un coto a robar y accidentalmente matan a una señora, y pues la forma de desquitarse de los pobladores, siendo que, por ejemplo, en Canoa son del pueblo, ¿no? Son gente ignorante, digamos, entre comillas. Son gente que la religión los llama, bla, bla, bla. Que actúan, digamos, por orden de alguien mayor. De un sentimiento más, profundo. Espiritual. Sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, hablan de gente de bien, de dinero, civilizada, con educación. Con educación. todo lo que deberías de tener, como el mundo quiere que tenga. Sí, o sea, gente blanca. Son gente perfecta. Para, o sea, el futuro pinta para allá, ¿no? Sí. Que seas con educación, dinero. El futuro se ve así. El, sí, gente del futuro. Y esto da más miedo, güey, porque al final de cuentas, aunque tengas todo eso, vas a seguir haciendo la misma mierda. Vas a actuar de la misma forma, sí. Por eso digo, el humano por naturaleza es violento, es malévolo, es. Pero no sé de dónde salió esa chispita de la humanidad, del sentido de la empatía, man, sí, que deberíamos de tener una educación más empática en cualquier lado del mundo. Y por último, estamos hablando de otra película que rescatamos también, que ya es más novedosa y es gringa, y ya tiene como tres partes, que es la de La Purga. Esa la quise decir hasta el final porque también hablamos como vamos moviéndonos en el tiempo, ¿no? Sí. Primero es un pueblo, después un coto de gente muy bien, y en la película te pinta todo un pinche país, todo un pinche país que está de acuerdo que en una noche haya violencia sin sentido. Sin culpa. Exactamente, sin culpa, ese es el problema. Como dijimos hace rato, cuando tú haces algo y la mayoría de la gente está haciéndolo bien, digo, todo lo, la demás gente lo está haciendo, pues está bien. Asumes que es bueno. O sea, porque somos unos borreguitos y me vale verga si estamos matando a alguien, humillándolo, porque también queda resaltar esto de la humillación, porque no es solamente matarlo, es no, rebajarlo, humillarlo. Es humillarlo y es la risa. Exactamente, todo ese tipo de cosas que te haces pensar, güey, el infierno realmente ya está aquí, ¿no? Aquí. Yo me imagino acá los tormentos del infierno acá. Totalmente sarcásticos, como Homero Simpson, ¿no? Comiendo donas hasta morir, ¿no? Y no poder decir groserías. Exactamente. Ahorita, por ejemplo, estamos oyendo un programa de radio aquí de Aguascalientes, Patrulla 790. No nos da miedo. No tenemos miedo, de hecho decimos, es asqueroso. Es estúpido. Se produce en casi todo el radio. Casi toda la producción audiovisual aguascalentense es asquerosa, nefasta y no merecería ni existir. Eso sí, No. Eso sí, hay que quemarlo. No. El punto aquí es que la mamá del chavito este que les contaba antes, que se metió a robar, o no se metió a robar, no estoy muy enterado, ahí les pido una disculpa. El punto aquí es que el chavito robó, o no robó, no importa. El chavito lo acusan de... Lo acusan de robar. Y lo amarran en un poste desnudo, o sea, le quitan la ropa. Eso ya es una humillación muy grande. Y aparte, como digo, ya es tipo una... Es una violación, es un abuso sexual. Es exponer a un menor a su desnudez, eso es brutal, eso es... de las cosas más brutales que me ha tocado vivir en mi vida, en el sentido de que es algo cercano, o sea, es una colonia que aquí caminando llego, ¿no? Y está cabrón. Y la mamá habla al radio para, pues, defender a su hijo. Y la mamá, pues, con el enojo, empieza a decir groserías. Y ni siquiera una grosería fuerte, dijo pinche. Sí. O sea, una pinche grosería, lo más estúpido de una grosería es... Que ni siquiera ofende a nadie. Sí. Un pinche es un pinche para resaltar, ¿no? Sí, es recalcar que es algo poco valioso. Y el conductor, el mierda el conductor, neta, no. Es una. Le regaña a la señora porque dice: señora, le pido que no hable así porque tengo niños. Viendo esto. Porque aparte es radio y televisión. Sí. Y mientras la mamá está hablando, están poniendo el video del chavito desnudo en la calle. En la maldita pantalla, ante los niños. Y el maldito bastardo este regaña a la mamá porque dice que están niños escuchando o viendo el programa. Cuando hay un chavito desnudo en la pantalla. Entonces, ¿en qué cabeza cabe cuando también los medios de comunicación... Humillado, desnudo. ¿En qué mundo cabe que también los medios de comunicación que tienen que ser... humanistas, o sea, es totalmente humanismo, la comunicación y el periodismo tienen que irse del lado totalmente humanista, aunque sea de deportes, siempre tiene que darse un lado humanista, el lado de la razón y de que el humano sea el principal motor de todo esto, ¿no? El ser y el estar. Exactamente. Y que ese pato se meta o se ponga más del lado, y luego la gente riéndose de cómo hablaba la mamá, bla, bla, bla, o sea, ponen de lado lo importante para lo inmediato y para banalizarlo. Exactamente, entonces ese tipo de cosas también cagan. Y no sé si usted se siente igual, querido, escucha, y también televidente. Porque en esta pantalla nos ven. Nos está viendo, ahí están los números. Sonores y salidos. No sé si se sienta igual de, o sea, con esa sensación combinada de temor asco y coraje también. O sea, porque ellos tienen el poder de hablar y llamar a toda la ciudad y o al estado. Formar una opinión sobre y de formar tema. Una opinión que la demás gente va a decir, ah, es que este pendejete o esta pendejeta, porque son dos, le están diciendo esto, y ah, pues, si ellos se ríen, si ellos son licenciados, entonces no está mal que yo me ríe. Si ellos saben hablar bien, ajá, pues exactamente. Uno que ni sabe hablar bien. Ah, pero yo no digo groserías, pero sí vamos a linchar a este pendejo, ¿no? O sea, ya vamos a burlarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a burlarnos, ¿no? Ah, pero ahorita es Semana Santa, vamos a representar lo que vivió Jesucristo. Ah, pues me encantaría, bueno, no me encantaría, pero sería bueno como obra de ciencia ficción, porque la ciencia ficción siempre ayuda para estos casos. Sí, sí, las violaciones, los asesinatos, puedes vivirlos tú, pero creándolos en ciencia ficción, ¿no? Por eso está eso, ¿no? Por eso está la imaginación. Imagínate una Semana Santa donde digan, ¿sabes qué? Esta vez no hay que poner actores. Mejor hay que sacar a un pinche ladrón o un pinche asesino y lo justificamos entre todos. Y hacer un juicio popular, sí, como aquel que decide, en el que se decidió a quién liberas, a Barrabás o al ladrón o al tipo que dice sería cosas. Sería un buen cortometraje, ¿no? Hay que ir pensando, hay que pensarlo, y si ustedes están escuchando eso, lo vamos a hacer. No nos roben la idea. Registrado. Ya está el ladito de bien, R. Bien, porque es internacional. Internacional. Sí, sí, sí. O sea, va a hacerse. De hecho, tenemos la del Cristo Vengador. También. Llega y mata gente. A todos los que. A todos los alguna que no vez. Merecen. Porque. Buen punto. O sea, ahí podremos hablar también. Sí, y qué bueno que sale ahorita el tema de ellos, porque era la última referencia que hemos sacado. Exactamente, sí, qué bueno que me recuerdas. Sí, y qué bueno que sacaste el tema, porque ya ahorita que estamos como en esta etapa de la finalización del programa, porque viene la última referencia cultural que vamos a hacer, la recomendación, que es un cuento muy bonito. Es, yo creo que es el cuento, mi cuento favorito de todos los tiempos, de la historia, ajá, del mundo. Y uno de los autores, o quizá el autor, o uno de los autores. El autor, o bueno, ahí uno o dos, ahí está, según mi estado de ánimo del día. Pero es un cuento de Dostoyevsky, de Fyodor Dostoyevsky, que se llama El Gran Inquisidor, que precisamente habla de este tema de bueno, el personaje central, y para que vean que Dostoyevsky no se andaba con cosas tenues, el personaje central es Cristo, ¿no? Es Jesús, la segunda venida, la segunda llegada de Cristo a la tierra. Aparece en algún lugar de España 15 siglos después de ser asesinado, y aparece en la España de la Inquisición, la España muy católica, la España más católica, bueno, todavía no sé, sí, pero bueno, Franco y muchos locos y perdón, no todo, pero aparece en esta España. Y él llega, pero es lo más curioso, ¿no? Llega el que inició todo. Llega, es reconocido obviamente por el pueblo por su magnanimidad que desprende, yeah. Pero rápidamente es identificado por el gran inquisidor y por su séquito, sí. Y aquí lo curioso es la referencia. Si quieren saber un poquito o si les interesa como este tema, yo creo que este cuento es como muy importante, porque hay una disertación sobre el asco de la humanidad, uh-huh, que hay que leerla así completita. Hay una frase ahorita que tú decías de lo de cómo la gente asume por lo de las películas y bueno, lo dicen los demás, o lo dice el padrecito, ajá, pues ya es legal. Y hay una frase, lo repito en algunas ocasiones en el cuento, que es básicamente, le comenta el inquisidor cuando están teniendo un diálogo con Cristo, es, ya verás mañana como a una señal mía, este rebaño sumiso que ahora te ama, mañana no dudará en prender la leña que te quemará. Y esto es así, o sea, a una señal de alguien que tenga cierta autoridad, uh-huh, que parezca tenerla, pues la gente actúa, y la, uh-huh, gente puede hacer las cosas más atroces sin siquiera tener. Y creo que este es el ejemplo perfecto, porque es el personaje, es el tipo, es el maestro. Exactamente. El puto maestro. No digo puto con nada, sino el maldito maestro. Exactamente. Es el gran personaje. Y aparte, no creo que hasta literariamente la historia de Jesucristo es de las historias más grandes que tiene todo. Sí, sí, como sí. Personaje y filósofo. Filósofo y lo que dice, la forma de ser. Es muy importante. Y estas referencias habla precisamente de esto, de cómo puedes manipular a las masas simplemente manejando el discurso. Y es lo que hace. simplemente lo amenaza con decir, vas a ver cómo esta gente que te idolatra, aunque tú seas el iniciador de esto, sí, claro, el origen de esto, el hijo de Dios, te pueden quemar porque no porque piensan, yo soy ahorita el que está manejando, porque yo soy el bueno, y ya no estamos contigo, sino estamos con el que te tentó tantas veces, el que te estuvo llamando. Es muy fuerte el cuento, pero es una joya de la literatura, como casi todo lo que hacía Dostoyevsky. Es que era ruso, man. Es que eso es ruso. Es que sí, los rusos. Si los rusos dominaban el mundo. Bueno, ahorita que empieza la tercera guerra y Estados Unidos queda reducido a la mitad, y entonces nosotros tengamos que hablar ruso en vez de inglés, eso sería un mundo mejor, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Porque sí, se parece mucho, ¿no? El ruso al español. Sí. Solamente tienes que ponerle ski a sí, todo, ¿no? Y más huevos. O la doble B al final. Digo, no, la B, V, ¿no? Sí. Mario. O Jorge Arturovsky. Arturovsky. O Arturei. Ese me gusta más. Ese es el A. Y aparte tendríamos acentos en nuestro nombre. Exactamente. Puntitos. Ya agarraremos otra vez el un poco del alfabeto griego, ¿no? Sí. Regresaríamos, sería todo mejor. Aparte seríamos más fuertes. No, y como dices tú, o sea, más huevos, ¿no? No sé, hombre, cómo se dice en ruso. Sí. Pero ha de sonar muy chido, ¿no? Más huevos. Huevoskis, no sé cómo se diga, pero... O sea, sí, una señora pidiendo más huevos en el súper en Rusia. Ah, porque no hay súper, o sea, es una tienda, ¿no? Es una tienda porque... En la tienda ha de sonar muy violenta esa mujer, ¿no? Sí. ¿Me da más huevos? Suena fuerte. Suena muy fuerte, suena a violenta. Y aparte todos cantaríamos, Bésame Mucho, que es canción que es bien famosa en... Parararara. Todos lo cantaríamos. Parararara. Será como nuestro himno nacional, himno del mundo, himno mundial. Exactamente, Bésame Mucho, o sea, es... Que eso sí. Con radioactividad, pero bésame, ¿no? Sí, sí, sí. Bésame, mira, como tú quieras, a la hora que quieras, con la intensidad que tú quieras. Pero mucho. Pero bien, mucho, de preferencia. Hacer posible mucho. hacer posible mucho, y tú que estás seguro escucharás esto. pero bueno, si hacemos una alta, una atenta, intrigosa, burbujeante, vidriosa. Petillante. Peluda, juguetona, invitación. ¿A de qué hablábamos? A que alguien de la audiencia, es más, aunque no tengas de acuerdo, no estés de acuerdo con más bien, aunque no estés en contra de nosotros, colabores. Cualquier tema que quieras tomar en cuenta que te llame la atención lo que estamos hablando, haznos por favor señas de humo. Ya sabes cuáles son nuestros teléfonos. El teléfono es ahorita, por si no te ayuda. El correo electrónico, mi correo de la casa, aquí, de la fábrica. Sí, de la fábrica. De Talavera. Sí, Talavera de la Reina. y les hacemos esa invitación, pero sí nos gustaría mucho. Sí. De hecho, también estamos ya preparando el programa del feminismo. Sí, para invitar a necesitamos a feministas. Que sepan de feminismo y que lo defiendan con uñas, dientes y chichis. Y ovarios. Más que chisme, creo que eso no les va a gustar. Sí, pero si necesitamos a alguien que sea hasta recalcitrante, ¿no? Sí. Que hasta incluso... Es que incluso hasta el lenguaje les parece... Sí, o sea, incluso que venga aquí invitada, pero que nos odie, ¿no? Que nos hable golpeado y que... Que nuestra forma de sentar o de mover... Sí, cualquier cosa. Mal. Sí. Sí nos gustaría eso. Y no es por burla, o sea, realmente es... Como decimos, queremos saber por qué, ¿no? Sí. Una razón tiene que haber por qué están pensando así. Nosotros tenemos la nuestra, pero sí queríamos pedirles eso. Ajá. ¿Algo más, mi estimado? Pues solo eso. Barrabás. Barrabás, sí. El que debía morir. El que debía morir, ¿no? Sí, pues nada más eso, pedirles pues esta la integración que puedan hacer, colaborar, hacernos llegar sus opiniones. Si les gustó el cuento que les pusimos. Si les gustó el cuento, si les gustaron las películas, si les gustaron las canciones. Ah, no, mejor esta canción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más que nada lo que queremos pedir es que piensen. Piensen por ustedes mismos. Y que nos, razonen. Y haya una toma y daca, ¿no? Feedback, como dice la gente moderna. Sí, creo feedback. Que sí. La primera vez que oigo eso. Creo que es muy moderno. Lo escuché una vez antier. Ha de ser muy nuevo porque apenas ayer. Pues, antier apenas y yo creo que sí era como por el sentido que me lo dijeron. ¿Era eso o que me alejara? Pero, una de las dos. Una de las dos, pero es un 50-50, como dice la chavorruca. No, o sea, hay un 50-50. ¿Un 50? Sí, sí, sí. Pues bueno. Igual. Les agradecemos una vez más haber llegado hasta este punto. A este punto de la grabación. Sí. Los amamos. Saben que pues al final de cuentas comemos por ustedes, ¿no? Sí. Cada vez que ustedes nos escuchan, el gobierno de Ucrania nos dona... El gobierno fascista de Ucrania. El gobierno fascista de Ucrania nos dona 5,000 kilos de nabo, albino, peludo. Ese lo vendemos. Y ahí sacamos para, pues, nabos normales, que es lo que comemos. Porque es muy complicado. Sí. Yo todavía no me acostumbro al nabo peludo blanco. No. O sea, yo el nabo normal lo como bien, perro. Sí, no, incluso desayuno, comida, cena. Destilamos nabo también. Hombre, lo único que tienes para ustedes es un buen nabo. Y pues sí, gracias a ustedes, pues el gobierno de Ucrania pues sigue dotándonos de este preciado alimento, fruto de nuestra tierra bendita, sí, ¿no? Que fue en algún momento la base de la dieta soviética. Exactamente. De hecho creo que el primer vodka no fue de papa, porque todavía no existía la papa en Europa. Sí, no fue primero. Entonces, el primer vodka fue de nabo, y eso era lo que hacían los cosacos, por ejemplo, ser tan aguerridos, tan, ¿no?, bravíos. Y el Nabucodonosor. De alguna forma Nabucodonosor viene ¿cómo se llama esta lengua antigua? El sumerio. El sumerio. El primer sumerio, porque hay como cinco, ¿no? Hay cinco. De hecho, sumerios. Ya el séptimo ya es rapeado. Prosclásico, precolombino. El sumerio trap. Ahí ya se rapea. Pero el primer sumerio, creo que Nabucodonosor, viene de rey que cultiva, cosecha y promueve y disfruta el nabo. Sí, sí, sí. Pues una gran historia de aquel Nabucodonosor primero, ¿no? Ya el segundo, pues ya como siempre falla. Falla, exactamente. Siempre los pares son malos, los nones son los buenos. Las segundas partes, la segunda venida, todo. La tercera realmente es la buena. Sí, pero la primero siempre es buena. Sí, sí, sí. Y pues les agradecemos mucho, ya estamos desvariando un poco, sí, porque hecho, pues ya no hay nabo, ¿no? Entonces sí. Pues les dejamos esta canción que resume un poco en lo que pensamos sobre el mundo, ¿no? En general, y la humanidad en particular. Estos ya son un favorito de este programa. Hombre. Son los tres filósofos vascos de referencia que siempre nos dicen: la estás cagando. Y no es porque yo no la cague, sino la cago más que tú, ¿no? Pero nadie es inocente, todos terroristas. Ah, hombre, eso es de la dos. Yo me la tatuaría, si no pensaría que tatuarse es... otro tema, vamos a hablar. Para toda la gente que esté a favor de los tatuajes o de contra, véngase. Venir a colaborar en... Pero bueno, les dejamos esta canción que... La frase lo dice todo. Sí. Las multitudes son un estorbo. Gran escorbuto. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Save yourself, think free. We'll be right back. Yeah.